Bueno, ahí salimos nuevamente a la calle. Parece que está nublado. A ver, la vista indica que se va a largar a llover en cualquier momento. Esperemos que no sea así. Nati, que vos estás en la calle, ¿la ves de esa manera? Sí, parecería inminente algún tipo de precipitación. Está un poco más cubierto y más espeso el cielo que hoy, más temprano. Pero entiendo que no es parte del pronóstico de hoy. No sé si me pueden ayudar con ese dato. A ver, por la última actualización personal no estaba en los planes que llueva. Estamos acá, estamos ingresando. Estamos acá, estamos intentando, sí. Estamos chequeando. No, yo no tengo lluvia, Torres. ¿Vos por ahí? No, tampoco. No está anunciado, vaticinado, pero sí que está el cielo encapotado, ¿no? Como amagando, como diciendo, más bien salgan con algo impermeable porque puedo en cualquier momento precipitar. Incluso ni siquiera está adelantado que haya alguna ráfaga fuerte de viento, como en la jornada de ayer, que sí, alguna te movía los rulos, pero no está anunciado, que no implica que no suceda, ¿no? Sabemos que Mar del Plata en un ratito nomás pueden convivir todos los climas. Esperemos que se dé de esta manera. De este lado les comento, chicos, muchas gracias, mientras recibo el documento que me dan, que estamos en la esquina de la Muni, en la puerta de la Muni, esto es Irigoyen Café Duro, porque tal como comentábamos en nuestro saludo inicial, hemos sido convocados a una conferencia de prensa por parte de las y los integrantes del proyecto agroecológico de Chapadmalal, que van a contar algunas medidas, algunos avances en torno a la iniciativa. Les decía, están entregando un documento, en realidad es una carpeta extensa con distintos documentos. Lo estamos viendo, es como un unpacking, ¿vieron los de Instagram que vas abriendo la caja y vas viendo? Sí, tal cual. En este momento estamos viendo desde el proyecto agroecológico Chapadmalal, convocan a Montenegro a una mesa de diálogo, así se titula el documento que encabeza esta carpeta que les decía, que contiene distintos documentos, distintas imágenes, una propuesta, entonces en este caso al diálogo con el intendente, luego de lo que sucedió en los últimos días, en la última semana, respecto primero a un pedido de desalojo por el juez Lijo, que luego se declaró incompetente y en esa acción también mandó a retirar a la prefectura, que en su inicio había enviado para intentar evitar que en los terrenos que conforman parte de este proyecto ingresen personas o maquinarias, que era lo que había destrabado, digamos, este último capítulo, ¿no?, que les mencionaba de hace una semana aproximadamente. Aquí donde estamos, les decía, en la esquina de Irigoyen y Lourdes, se están acomodando distintos integrantes y coordinadores del proyecto. Está, por ejemplo, el arquitecto Fernando Cacopardo aquí presente, sería una de las personas que tome la palabra. Es uno de los coordinadores el proyecto, coordinador del equipo técnico, para ser más precisos, que también está acompañado por el sociólogo Roberto Cittadini. Recordemos, Cittadini fue quien tomó la banca 25 hace algunas sesiones ordinarias atrás, precisamente para defender este proyecto. Recuerdan que estuvimos aquí en el segundo piso y escuchamos la voz de Cittadini a favor de este proyecto y la voz de una vecina del sur en contra del proyecto, y luego, después las intervenciones de distintos concejales y concejalas de diversos bloques dentro del Consejo Deliberante. Ante esta convocatoria, les cuento, mientras se terminan de acomodar, ampliamos un poco la información ante este documento que brindan, la propuesta al intendente se realizó este miércoles por nota formal. De hecho, es esto mismo lo que está haciendo que demore un poquito la conferencia planteada, que es la presentación, ¿no? La parte burocrática de todo esto es la presentación de la nota, el mensaje de entrada, para finalmente hacer concreto y real esto. Sigue y dice, la intención es generar un espacio de intercambio en el cual exponer los alcances del proyecto, que ya cuenta con la factibilidad de uso productivo del suelo, porque mientras tanto siguen avanzando las cuestiones técnicas propiamente dichas del proyecto, que deben también pasar sus propias instancias burocráticas y de investigación y demás. Eso se va dando, no sé si decirlo en paralelo, pero sí en conjunto con estas otras escenas que les mencionaba recién, ¿no? La llegada de maquinarias que son necesarias y, la intervención de distintas fuerzas policiales y también de vecinos propios, ¿no?, del sur, que están en contra de este proyecto en particular. Todo esto para decirles que todavía se están acomodando en la escalinata. Vamos a pedirle permiso al colega Novoa de Telefe a ver si nos podemos terminar de acomodar. Disculpen las desprolijidades. Sí, sí. Tranqui, tranqui. Bueno, obviamente la convocatoria era 10:30 y bueno, sabemos que siempre se espera algún que otro minuto para aclarar, bueno, interesante punto de análisis de, bueno, el intendente que no solo judicialice el tema, sino que se siente, escuche, obvio, debata, diga, mira, a mí me parece A, B, C, lo que quiera, decía el intendente, que no creo que cambie mucho su postura, pero por lo menos que se preste a dialogar con los sectores involucrados y que no solamente conozcamos a funcionarios que van a tomar partido y ponerse del lado de los supuestos vecinos, en algunos casos sí, son estrictamente vecinos. Bueno, Nati, ¿está ahí comenzando entonces? Sí, estamos terminando, se terminan de acomodar los colegas. Bien. Entenderán por el horario que hay mucho vivo. Entonces, claro. Mucho en vivo, quiere decir, no mucho. Sí, no. Eso también, seguramente. Pero bueno, no descartemos. Un poco de esto, un poco de aquello. Te faltaron la billetera, algo te iba a decir. Ya digo, hay mucho vivo. No, esperemos que no. Mando, tío, no, igual, la billetera. Un chasco también robar esa billetera. Sí, no, deudas. Estamos igual, Muñoz. Llévate la villa y encontrás deuda, boleta de luz o de gas para pagar y demás. Una telaraña ahí. Más o menos. Una estampita que compré en el bondi y demás. Bueno, chicos, estamos pronto. Dale. Vamos a poner serios. La primera palabra a escuchar es la del arquitecto Fernando Cacopardo, también en representación del CONICET, en parte de este proyecto agroecológico de Chapadmalal. Lo escuchamos. La situación que se vivió allí en el Marquesado, bueno, hoy han entregado un petitorio, está aquí el arquitecto Cacopardo que nos va a contar un poco qué es lo que ha pasado en las últimas horas y después también hay productores que nos van a contar qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Buen día. Buenos días, gracias por la oportunidad. En primer lugar, quiero decir que yo soy el representante científico de este proyecto, el coordinador de este proyecto, que no solo tiene integrantes a nivel local, decía, del Centro de Investigaciones del CONICET a nivel local, sino que tenemos apoyo, yo diría, desde Bariloche, desde Centro de Investigación que pertenecen al CONICET, pasando por Bariloche, Centro de Investigación en Buenos Aires, en La Plata, en Córdoba y básicamente en Tucumán. Es decir, que no solamente tenemos un apoyo científico desde nuestra experiencia, lo que me conoce sabe que nuestro equipo viene desarrollando trabajos en periurbano y barrios populares de Mar del Plata hace cerca de 20 años, sino que esta vez es bastante distinto porque tenemos un apoyo científico, yo creo que es único, yo creo que es histórico, que una red de centros de investigación que pertenece a todo el país está en este momento apoyando este proyecto, apoyando con sus saberes científicos de expertos y demostrando que el predio es totalmente productivo, de eso van a hablar acá los que saben, de manera que mi rol es fundamentar la presencia científica, la presencia de gente que estamos trabajando en esto y de una red que hemos armado que realmente dan como un apoyo de saber y un apoyo técnico y científico para el desarrollo de este proyecto agroecológico que sentimos que no es importante solamente para la ciudad de Mar del Plata y su partido, por lo que significa realmente un desarrollo que apunta a proteger a un cinturón agroecológico, frutihortícola, que sin una norma, sin una política pública, está como en riesgo. De manera que esto es más que el desarrollo de un proyecto científico que se desarrolla dentro de un predio, sino que creemos que tiene un impacto que puede servir para otro tipo de desarrollos a nivel desarrollos rurales a nivel nacional. Todos sabemos la importancia que tiene en este momento de producir verdura, de producir alimentos sin químicos. Eso creo que es indiscutible y a nivel planetario creemos que eso es indiscutible, de manera que estamos acá fundamentando y argumentando la importancia de este proyecto y nuestra voluntad de diálogo. O sea, nosotros simplemente lo que queremos es que se abra una oportunidad de diálogo para poder explicar este proyecto. Así que, bueno, muchas gracias. Dejo acá a Roberto Cittadini, que es el experto en desarrollo rural de esta área. Bueno, complementando lo que dice Fernando, hemos constituido un equipo, tanto a nivel local, de expertos en agroecología, en producción agropecuaria de primer nivel, y también referentes de nivel nacional e internacional que se acoplaron a este proyecto del CONICET que expande un poco, no es solamente orientado a lo de Chapadmalal, sino también a ver todas estas situaciones de tierras públicas factibles de ser utilizadas para la producción de alimentos de proximidad. Y hoy, bueno, lo que nos convoca principalmente es, se ha dejado una nota al intendente solicitando una mesa de diálogo. Nos parece que esto ha escalado en un nivel de conflictividad no deseado y innecesario, porque realmente si logramos nosotros poder explicar bien de qué se trata el proyecto, la alianza entre un equipo técnico científico y el movimiento social que lo está llevando a cabo, que van a hablar las productoras y van a conocer esta realidad dura que están viviendo y que es una potencialidad hoy generar un modelo ejemplar alternativo, donde le estamos poniendo todas las baterías para que realmente sea una producción sustentable, agroecológica, con combinación de actividades, un lugar que lejos de esa visión de que venimos a afiar el territorio, creo que es un potencial de riqueza, de alimentos de calidad, de paisaje que se va a mejorar, de visitas turísticas que se van a poder hacer en este predio, porque realmente se está apuntando a una producción sana, pero también a energías alternativas, a un impacto de belleza en el paisaje y de mejora de esa situación. ¿Por qué no se hizo una reunión con el intendente antes de comenzar a utilizar las tierras? Bueno, nosotros recién, fueron pocas semanas que empezamos a tramitar este proceso, digamos, cuando se presentó una situación de conflictividad que no nos dio realmente tiempo a generar todas las articulaciones, tanto a nivel de intendencia como a nivel del territorio, y bueno, eso fue una de las situaciones que nos crearon problemas, pero nosotros pensamos que lo importante es avanzar y resolver y no quedarnos en el conflicto, digamos. ¿Tienen los estudios de impacto ambientales correspondientes? Porque es algo de lo que reclaman. Pregunta, colega, por los estudios de impacto ambientales del caso. Todos los estudios respecto, una de las cosas que se hablaba de que no tenía posibilidad de producirse, realmente no tiene ningún sentido, digamos, se han hecho ahora dos tipos de estudios, un estudio a través de imágenes satelital y otro estudio in situ, por recorrida de expertos, acá está el señor Rébora que nos acompaña también, que fue parte de estos estudios, y se muestra que el 95% de la tierra es apta para producir, hay una parte, un 20% que es más ganadera, pero el resto todo con potencial agrícola, pero la ganadería va a ser parte del proyecto, así que no hay ningún impedimento, y el estudio de impacto ambiental está haciéndose, pero ya si uno puede anticipar que el tipo de enfoque con el que vamos a trabajar, que es todo agroecológico, sin uso de químicos, de integración de actividades productivas, el impacto ambiental va a ser positivo, es un tipo de enfoque y de producción que genera un impacto positivo en lo ambiental, en la emisión de gases de efecto invernadero, en todas las cuestiones, porque inclusive todo lo que es desecho se está trabajando con se va a trabajar biodigestores, se va a trabajar el compostado, reciclaje de nutrientes, o sea, el impacto ambiental está asegurado de antemano que va a ser positivo. Con todo lo transcurrido en estas semanas, ¿qué expectativas reales tienen de que se haga concreta esta mesa de diálogo con el intendente? Bueno, esperamos, de nuestra parte vamos a poner toda la voluntad para que así sea, con el intendente y con todas las fuerzas vivas que lo requieran, digamos, nos agarró una situación que esta conflictividad, a su vez que estamos en medio del trabajo, nos ha complicado a veces las estrategias de articulación y de diálogo, pero hay la voluntad absoluta de articular y dialogar, no solo con el intendente, sino con todas las fuerzas vivas que lo requieran. ¿Cuál es la situación judicial de la causa? ¿Cuál es el juez que lo va a llevar adelante? ¿Qué se sabe? Porque no hubo más información al respecto. Ahora lo que sabemos es el abogado de la ONG que les han dado intervención en la causa, se han declarado incompetentes, que hoy está resolviéndose la cuestión de competencia en una instancia más amplia, y lo que estamos haciendo en este momento con nuestro equipo de abogados y abogadas en Buenos Aires es presentar lo mismo que estamos presentando al municipio, que la justicia, que si bien se ha declarado incompetente, pueda llegar a generar un espacio de monitoreo con diferentes actores, tanto públicos como comunitarios, para que el proyecto se desarrolle sin ningún tipo de inconveniente y que haya una cobertura judicial al respecto de cómo se va avanzando en este proyecto. ¿Y cuál es la opinión que usted analiza sobre el rechazo? El análisis sobre el rechazo, pregunta el colega. Hay algunos vecinos que están rechazando el proyecto, hay otros tantos que están muy contentos con que esto suceda. Chapadmalal es una zona que se caracteriza por lo natural, que busca la producción agroecológica, que viene con una lucha contra los agroquímicos, y este proyecto se plasma ahí por esa lectura que había de las necesidades de esa población, y era elemental que eso empiece a suceder. ¿Y actualmente quiénes están autorizados a ingresar al predio? ¿Qué se puede hacer ahí mientras avanza la causa? En este momento el ingreso al predio está suspendido por la conflictividad que se dio. El juez dijo, en una medida razonable para una persona que es imparcial y que está lejos del lugar, intentó evitar la conflictividad que se dio el miércoles pasado cuando un grupo de personas instigaron una usurpación. La usurpación no solamente es ingresar a un lugar, sino también impedirlo, y eso hay que saberlo. Eso también está interviniendo la justicia para esclarecer ese hecho que se dio el miércoles cuando nos impidieron el ingreso de la máquina. Así que estamos a la espera de que eso se pueda resolver. La palabra de Maxi Álvarez, recién escuchábamos la ONG. Vamos a escuchar a Joana, una de las productoras, propiamente dicho, de este proyecto. La productora del cordón frutícola de acá de Mar del Plata. Y bueno, para nosotros este proyecto significa mucho. Vendría a solucionarle la vida de trabajo de muchos productores que hoy en día estamos trabajando de manera precaria, ¿no? Tanto en vivienda como en producción. Así que este proyecto para nosotros significaría muchísimo. Y más que todo también para la salud de los consumidores, tanto para el productor como para el consumidor. Nosotros como productores ya venimos trabajando en la agroecología, muchos productores. Bueno. Señora, una consulta, teniendo en cuenta que terrenos suscitado el conflicto, ¿no hay dentro del cordón frutícola donde ustedes trabajan otros lugares donde se pueda llevar a cabo este proyecto? Pasa que todos los terrenos que están son privados, y la mayoría de los trabajadores del sector trabajan arrendando o trabajan trabajando a porcentaje. Así que bueno, para nosotros es imposible poder contar con un pedazo de tierra para comprarlo, más que todo teniendo en cuenta la inflación de hoy en día, que no se puede comprar ni siquiera un kilo de pan, mucho menos vamos a poder acceder y comprar a un tierras, digamos, ¿no? ¿Este proyecto cuántos productores podría beneficiar? ¿Cuántos podrían participar de esto? Estamos contemplando más de 30 productores, incluyendo a los productores del sector. Bueno, chicos, ordenando la información, escuchábamos en primera instancia al arquitecto Fernando Copardo, integrante y coordinador de los equipos técnicos, contándonos sobre esta novedad, que lo adelantábamos, que es que ya se hizo oficial este pedido, una mesa de diálogo entre el proyecto agroecológico Chapadmalal y el intendente, ¿no? Y sumaban después el sociólogo Roberto Cittadini, quien escuchábamos en segunda instancia, bueno, todas las fuerzas vivas. La convocatoria inicial y puntual se hace a Montenegro, pero no es excluyente a quienes quieran participar para escuchar y ayudar a desarrollar este proyecto, finalmente. También escuchábamos a Maxi Álvarez, el abogado de la ONG de Tercer Tiempo, contando las novedades, un poco lo adelantábamos también, que tienen que ver con el juez Ariel Lijo, que se declaró incompetente y que esa incompetencia, bueno, nos aclaraba el abogado, todavía se está resolviendo. Y por último, Joana Burgos, una de las productoras que integran la iniciativa, contando, bueno, finalmente para el productor, para la productora, cuáles son los beneficios y las necesidades de que este proyecto se haga realidad efectiva y que se termine, ¿no?, con la conflictividad en estas tierras. Sí, súper interesante todo lo explicado, ¿no?, por las personas que están involucradas en este proyecto y en la zona de Chapadmalal. Me parece que es interesante, y sería interesante que se dé a conocer esta conferencia de prensa, que no quede entre algunos medios nomás que hemos transmitido en vivo, sino que se haya publicado y todo, porque fueron sumamente claras y claros a la hora de explicar cuál es el proyecto que hay en ese lugar y quiénes son los que están atrás del proyecto. Digo, no es el proyecto de Juan Grabois, como se titula en algún lugar. Digo, estamos hablando del CONICET, de gente como Cittadini, digo, que hemos hablado miles de veces con él por cuestiones que tienen que ver con la agroecología y demás. Digo, hay gente responsable detrás de todo esto, más allá que no digo que Grabois no lo sea. Digo, hay gente responsable detrás de todo esto y con muchos años de historia en fomentar una forma diferente, ¿no?, de sembrar, de plantar y de cosechar. Sí, estaba repasando alguna de las palabras, Maxi, mientras te escuchaba, y efectivamente lo que resaltan en todas las aristas que han tomado la palabra en esta comunicación, en esta conferencia de prensa, bueno, puntualmente lo hace Cittadini, ¿no?, el sociólogo, se dice, los primeros estudios que hicimos, porque continuaremos realizando análisis en el lugar, confirmaron que las tierras son de muy buena calidad para la producción agropecuaria. De hecho, No debemos olvidar, agrega, que el objetivo histórico de este predio desde hace décadas es la producción de alimentos para la zona. Esto lo dijo Cittadini, también docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, lo de recién fue un textual de estos proyectos, ¿no?, de estos documentos que están repartiendo hacia los integrantes de la prensa aquí presentes, que me atrevo a decir muy rápidamente que estamos todos. Bien, entonces. Me trabé, tengo una jornada sumamente complicada desde lo vocacional, de la voz. Digo, no, eso se llama así vocacional, pero no importa. Nati, ¿algo más que agregarle? Sí, la mitad de la conferencia transcurrió con precipitaciones, así que menos mal que no apostamos nada, chiquis, porque se dio así finalmente. Pero aparte terminamos de decirlo y se largó a llover, de hecho con Claudio nos ríe, ahora paró. Sí. Pero dijimos, no va a llover y ¡plá! Empezaron a caer la lluvia. Sí, el aplastamiento de las gotas frente al gran ventanal del estudio Rodolfo Walsh, bueno, ahora paró, pero bueno, la nueva amenaza se convirtió en certeza, de hecho llovió, llovió directamente. Bueno, ya va finalizando entonces ahí Nati la conferencia de prensa. Sí, ya se están retirando, no están ingresando al edificio, por esto que les comentaba recién, ¿no? La presentación propiamente dicha de la nota en mesa de entrada para convocar al intendente a esta mesa de diálogo, sí, se dio unos minutos antes de la conferencia, así que estarían organizándose para la foto final, para los colegas reporteros gráficos, y ya se retirarían algunos, muchos, nuevamente al sur, ¿no? A trabajar las tierras. Bien, entonces, Nati, gran laburo como siempre, abrazo inmenso. Abrazo. Ahí pasaba, Natalia Muñoz del centro de la ciudad de Mar del Plata. Nosotros rapidito nos vamos a una pausa, dale, y ya volvemos.